Ok, bueno, esta reunión ha sido con el objetivo de tener las nuevas maneras de trabajar con el Mozilla Developers Network o el MDN, o antes llamado MDC, ya que han surtido varios cambios con respecto a la manera de cómo, más que todo de la interfaz y de las etiquetas o los tags que habíamos estado utilizando en un principio para saber qué documento estaba ya traducido, que otro documento estaba por traducir, ¿no? Entonces, ahí está un EDELPAP, en el cual ese EDELPAP lo hemos redactado Gloria y yo hace ya bastante tiempo, donde fuimos haciendo como una lluvia de ideas sobre qué es el agua, o sea, el agua fresca que tenemos que inyectarle al MDN, ¿no? Entonces, allí sí pueden ver entre varias opciones. Hay la parte de la integración, que es lo que más me gusta, la integración con las demás áreas de Mozilla Hispano. Eso yo creo que es fundamental porque en muchas charlas que doy, bueno, en muchas de estas no las apunto, pero a las que sí apunto y ustedes se dan cuenta, siempre la gente anda pendiente de qué es eso. Siempre dicen, ajá, Mozilla, y entonces buscan una documentación en otro lado que a lo mejor no funciona bien en el navegador, sabiendo que tienen, o sea, bueno, por no saber que tienen en realidad un centro de documentación tan, tan grande y tan bueno como lo es. El problema que yo veo es que en cuanto al glosario, hay que engordarlo mucho más. Entonces esa es una de las funciones que yo le he dicho a Gloria que tenemos que tener muy, muy pendientes. Porque ahí, o sea, yo digo que para poder traducir eso, no necesariamente hay que tener pues el don, ¿no? De interpretar eso, sino que también hay que a veces tener un poquito de cabeza de programador para ver qué significa eso y en qué contexto está hecho, ¿no? Entonces yo digo más que todo como está el glosario que tiene IMA, colocarle un poquito más de términos técnicos en lo que significaría, pues, interpretado al español, ¿no? Otra cosa que también estábamos conversando y se los quiero compartir a ustedes es lo de tener algunos concursos o algo así por el estilo para tener más rápido, o sea, estar más rápido los documentos ya traducidos y poder tener metas, ¿ok? Y más que todo, yo quiero ahorita, bueno, como nuevo coordinador, yo quiero es que la gente que vaya a trabajar sea algo comprometido. O sea, si nosotros decimos, yo puedo con un artículo a la semana. Bueno, entonces va a estar Gloria o estoy yo monitoreando de que eso se haga. Y si no se puede hacer, en ese lapso de tiempo que la persona dice que lo va a hacer, diga, no lo puedo hacer y ya pues otro salta a rescatarlo, ¿no? Pero básicamente es eso. En cuanto a los maratones, podemos hacer maratones online o maratones presenciales, cada quien en su respectiva comunidad o país, que yo creo que sería genial. Pudiésemos pedir algún tipo de merchandise a Mozilla como premio, estilo incentivo, ¿no? Que diga, bueno, estuve aquí traduciendo algo que a lo mejor ni me interesa porque no tengo nada que ver con programación ni nada, pero, ajá, ¿qué tengo a cambio? Bueno, pudiésemos establecer algo de algunos premios, cualquier cosa. De verdad que es eso. Y con respecto a la integración de las otras áreas, por lo menos, bueno, yo cuando estaba en Labs, no sé, creo que estoy, no sé qué ha pasado. Mucha de la documentación que se podría necesitar para algún proyecto de Labs ya estaba en MDN. A mí me pasó mucho con un tutorial que dije, yo se lo dejé a Strip, que era del posicionamiento de píxeles con Canvas. Y yo hice posicionamiento de píxeles y mucha de la información que yo tuve la obtuve del MDN, pero lamentablemente en ese momento no estaba en español. No la traduje, cosa que debe haber hecho. Pero vamos, tenemos que ap aprovechar toda esta buena documentación que nos está dando Mozilla, muy, muy, muy importante y muy buena, y compartirla al español, ¿no? Eso por hablando de la parte del apps. Otra cosa es la difusión. Nosotros creemos que es muy importante que la gente conozca qué se está haciendo con el MDN. Y muchas de esas personas lo va a agradecer. Entonces yo quisiese el MDN pues colocárselo, no sé, una carga más, ojalá no se moleste, al encargado de difusión de Mozilla Hispano para que también se pueda hacer, no sé si se puede hacer una aplicación o lo que sea, que después de un artículo ya esté traducido, o sea, ya tenga etiqueta traducido y revisado, se publique algo, no sé, en el Twitter, por ejemplo, y que diga, bueno, se ha creado un nuevo documento de JavaScript de uso del DOM, algo así. Entonces, eso sería muy bueno que pasara, porque así vamos a ganar muchos más colaboradores y el MDN va a tener mucho más movimiento que el que tiene ahora. Por ejemplo, también en el propio blog de Labs, que se pueda hacer un artículo sobre algo que se haya terminado. Por ejemplo, además se puede aprovechar de decir ya está en español y aquí tenéis un ejemplo o algo así. Sí, exacto, eso es lo que quiero, o sea, que cada una de las secciones se integren con el MDN, o sea, bueno, no lo veo tanto de la parte de noticias, pero sí por lo menos difusión y labs. Decía, si alguno tiene alguna acotación. Ah, bueno, creo que Caruitero no tiene audio, está diciendo que mejor le parece un post. Bueno, más que un post, yo lo veo más como que enlácese al documento como tal, no crear un post acerca de una noticia que va a ser otra noticia en otro lado. No lo veo tan útil. No, a lo que me refería era, o sea, al final de mes o cada quincena, hacer un post sobre los artículos que se han traducido, ¿no? Y a eso linkearlo para no estarlo haciendo lo que decías uno por uno, que me parece, no sé, mucho, mucho spam. Como un recopilatorio. Sí, se puede hacer algo así de recopilatorio, pero ten claro que ahora estamos en MDN cuatro personas y irían siendo uno semanal, algo así, ¿no? Pero sí está bueno lo de un recopilatorio para no si hace el Twitter, pues va a ser el TL, pues lo va a spamear completo. Sí, sí me gusta así un recopilatorio, pero puede ser un recopilatorio dominical, por ejemplo, que salga los domingos, no sé qué les parece. Sí, yo creo que depende también mucho del nivel de actividad que se tenga. A lo mejor al principio no hay tanta actividad y se pueden dedicar artículos como más concretos a cosas concretas, pero si luego hay mucha actividad sí que estaría bien el tema de los recopilatorios semanales, por ejemplo. Otra cosa aparte de esto es, bueno, Rubén, la cuestión de los artículos, yo lo estoy llamando así como que artículos rojos. Hemos puesto así porque son artículos que necesitan ser traducidos ya, porque a lo mejor se está, como lo que pasó con Browser ID, o sea, artículos que necesitamos hacerlos ya porque se necesita su documentación para poder hacer difusión de ese proyecto. Eso también me gustaría que, no sé. No sé, educador estuviese halando las orejas en ese sentido, o me diga a mí y yo pues paso la información a los colaboradores que estén activos y decir, muchachos, yo sé que a ustedes les gusta el HTML y traducir cosas de HTML, pero necesitamos ayuda en estos artículos y bueno, vamos a ver estos artículos como prioritarios. Como Entonces había sería muy puesto en bueno. el path, básicamente hay que enfocarse en los proyectos que en la reunión del mes pasado comunitaria comentamos que eran prioritarios. Entre, bueno, Social API, Persona, Firefox OS y todo el tema de Web Apps. Y comentaba David, bueno, tiene pendiente mandar un correo a la comunidad, que hay que trabajar un poco o que hay que intentar trabajar un poco en olas. ¿Qué significa esto? Pues que nos centremos todos, nos volquemos todas las áreas a trabajar sobre una misma cosa durante un periodo de tiempo determinado. Por ejemplo, el martes que viene, creo que es el día 20, cuando se publica la nueva versión de Firefox 17. Viene con la integración de Social API. Bueno, pues de aquí al martes todas las áreas deberían centrarse en hacer difusión, en hacer traducción, en hacer todo tipo de cosas relacionadas con Social API. Entonces estamos como todos centrados en trabajar sobre una misma cosa. Más que nada porque muchas veces parece que somos mucha gente en Mozilla Hispano, pero luego gente que realmente está haciendo cosas concretas, pues no hay tanta. Entonces es mejor centrarnos todos a trabajar sobre un mismo punto. Entonces luego cuando se termine lo de Social API, pues se decide que vamos a trabajar sobre persona y vamos a hacer todo el tema de localización del MDN, difusión, el tema de contactar con las páginas web y demás. Cuando estemos, por ejemplo, a finales de diciembre, pues darlo todo con Firefox OS. Y lo mismo, traducción todo de todo lo que quede pendiente de Firefox OS en el MDN, Web Apps, etcétera. No sé qué os parece este modelo de trabajo. A mí me parece muy muy bueno, incluso bueno, es en otras palabras lo que estaba tratando de decir, ¿no? Así los artículos calientes pues tenerlos muy muy al pendiente, incluso sería bueno que el que esté por lo menos liderando, por ejemplo, la campaña del Personas, por ejemplo, si vea algo allá, coloque un tag que sea más fácil nosotros de filtrarlo y poder colocar todos esos artículos en un docs, por ejemplo, y compartirlo. Miren, artículos prioritarios, este, y que cada quien seleccione uno o dos personas trabajen en uno o como sea, ¿no? Sí, a lo mejor lo que habría que tener es una especie de hoja de cálculo compartida en Google Docs. Se puede meter en las carpetas compartidas que tenemos y que ahí podáis listar los que hacen falta. No sé si eso es más cómodo o hacer una propia página en el wiki de Mozilla Hispano listándoles. También he puesto por ahí que no sé, habría que preguntar a la gente que lleva el MDN cuándo va a estar listo una especie de dashboard panel para poder ver qué es lo que hay pendiente o desactualizado. Ahora, como ahora Sumo o sea, está basado en el mismo código que Sumo, yo supongo que pondrán una especie de panel como el que tiene Sumo que te dice, este artículo se actualizó, por ejemplo, en inglés y requiere actualización, o este artículo todavía no está traducido, o estos artículos son más prioritarios. Bueno, eso, bueno, yo lo llevo llevando con, yo vengo haciendo eso con las etiquetas. Las etiquetas se colocaba la etiqueta para piso traducir y ahí pues se filtraba, pero así un dashboard como tal sería muy, muy cómodo. De verdad que ojalá pues podamos tenerlo. De todas formas, lo que podéis hacer es intentar preguntar en la propia lista de MDN a ver cómo está el tema, o si no, preguntarle a Eric directamente, que es quien es el responsable del MDN. Y mientras tanto, yo creo que se pueden hacer eso, dos cosas, una hoja de cálculo en las carpetas compartidas que tenemos de Google Docs, o directamente en el wiki de Mozilla Hispano listar los artículos que requieren. Bueno, sí, pasando a otra cosa, tendríamos que, no sé si alguno se pone o de repente lo puedo hacer yo. El problema es que no sé si, no sé, necesito buscar una aplicación para grabar con audio, pero hacer un screencast de la nueva interfaz. O sea, cómo hacer, porque antes era más, no digo, era menos, o sea, era más difícil, ¿no? Ver lo que estaba en inglés y lo que estaba en español, porque cambiar ya el idioma, pues, sobreescribías en inglés. Ahora yo creo que ha sido más amigable tener al lado izquierdo lo que está en inglés y al lado derecho lo que tú vas colocando en español. Pero a veces hay ciertas cosas como cómo guardarlo, cómo colocarle las etiquetas, cómo crear una página de inglés a español y colocarle la metadata que lleva para el idioma como tal, ¿no? Para que arriba se coloque el menú desplegable y podemos escoger las opciones, ¿no? Sería muy bueno hacer un screencast o algo así y subirlo al canal de Mozilla Hispano de YouTube. No sé si se pueda. Sí, de hecho teníamos pendiente crear un documento que explicara cómo hacer videotutoriales y demás. O sea, como por ejemplo el que ha hecho Jorge sobre las herramientas de desarrollo de Firefox y demás. Y poder listar pues, un par de programas por cada plataforma recomendados para realizar la tarea. Sí, bueno, sería genial porque yo tengo aquí uno, pero me graba, pero solo la pantalla y no el audio. Entonces, si no, después el audio con una calidad muy mala o la imagen si le coloco más audio, me baja la calidad de la imagen y bueno, eso es un desastre total. Eso es lo que me ha tenido un poquito más frenado en esa cosa, ¿no? Yo tenía uno localizado, aquí está, Kazam, Kazam para Linux, que graba bastante, o sea, tiene bastantes opciones y está súper completo. Dale, ya creo Kazam. Lo pongo en el Etherpad. Creo que no lo tengo en repositorios. Habría que bajar las fuentes y compilarlo, pero nada, me pondré a trabajar con eso y a ver si Creo que saco un había, paquete. depende de qué distro estés usando, creo que había paquetes Debian. Bueno, nada, ahora ando con FreeBSD, pero bueno, nada, yo me las arreglo, no hay problema. Siguiendo con el próximo punto, las redes sociales. No sé cómo pudiésemos hacer para que las redes sociales, en este caso creo que es USAID, también tenga algo que ver con esto, ¿no? De poder poner el boletín en Facebook, en Twitter, en lo que sea. Porque, ajá, lo vemos en la página de Mozilla Hispano, pero no todo el tiempo estamos en la página de Mozilla Hispano. Entonces, tenemos que buscar la manera de que también la gente de redes sociales nos ayude con la difusión de esto, muy, muy importante. Porque a lo mejor estamos en la casa y en el trabajo y vemos es el Twitter, no metemos la página de Mozilla Hispano para ver. Aparte que a mucha gente pues no le gusta mucho el tipo de wiki porque a veces no consigue las cosas. Entonces, eso también facilita mucho la difusión de esto y el captar más colaboradores. Otra cosa que yo quería comentarles es a ver si podemos tener una sección en Mozilla Hispano, pero no como, o sea, una sección en los menús desplegables, aparece el apps, ta, ta, ta, ta, todo aquello. Yo sé que entramos en el área de documentación, pero a veces es complicado que la gente llegue allí, porque mucha gente me ha dicho, no consigo ni cómo loguearme, no consigo tal cosa, no consigo tal cosa. Entonces, a veces es más directo colocar, no sé, en ese menú desplegable otro elemento y que sea MDN, por ejemplo, ¿no? Si vamos a empezar con todas estas ganas, sería bueno empezar con todo. Tienes toda la razón. Sé que Fernando Agüero tenía pensadas algunas cosas para Labs. De hecho, quería y está en proceso de rediseñar totalmente la página de Labs de Mozilla Hispano para poder incluir todo tipo de contenido, una especie de mashup de diferentes cosas. No sé si no va a poder entrar, me ha dicho, pero bueno, de todas formas, lo voy a anotar aquí para que lo hables con él y que él te comente. Pero vamos. La idea inicial sí que podría ser tener del desplegable de Labs algo que ponga documentación técnica o algo más corto, no sé, pero sí, lo voy a apuntar. Sí, es mucho más sencillo, de verdad, llegar a. Porque está documentación, en documentación hay muchas cosas. Después está localización de MDN, otra cosa de MDN. Entonces, es mucho más fácil en el desplegable. Y no creo. Incluso creo que hay un desplegable que lo que tiene son dos ítems. Entonces, será cuestión de acomodar un poquito y la hoja de estilo para que no rompa mucho la armonía con los demás. No sé si tienen algún diseño, un responsive design para que se vean bien en todos lados, no sé cómo están manejando aquello, ¿no? Pero sí sería bueno eso. Vale, lo anoto ahí en una acción para que hables con Fernando Agüero para incluirlo ya sea en el desplegable y también en el futuro cambio de la página de Labs. Ok, el otro punto que quería tratar es la metodología del trabajo, ¿no? Tener una ya aparte del compromiso que ya se sabe que idóneamente hay que tener, también es la cuestión de fijarse metas en cuanto a cuántos voy a traducir yo cada día y así hacer como un diagrama de cuánto tiempo una persona pueda hacer un artículo, no sé, algo así como estilo analítico, algo así se me ocurrió. También, ¿dónde buscar las palabras que no consiga? O sea, para no, porque yo he revisado algunos artículos y están con español, pero español de traductor. Yo le digo español robotizado. Entonces, eso a veces el glosario sí te ayuda en cierta palabra, pero el contexto es lo complicado de acá. Entonces, tenemos que a ver cómo fijar una metodología de cómo vamos a traducir las cosas. Si vamos a utilizar al principio de cada palabra, el sujeto, si sí o si no. O sea, yo he visto bastantes variantes en cuanto a cada quien cómo traduce. Y yo creo que debería ser algo muy, muy neutral, muy que parezca que lo hubiese traducido la misma persona. Eso es lo que a mí me parece idóneo porque no nos leen del mismo país, por ejemplo, y entonces va a haber esto, ¿no? Entonces, bueno, estoy con Gloria conversando eso. Las fases de los artículos también hay que hacer una actualización en cuanto a las etiquetas nuevas que se van a usar. Yo voy a poner una lista de correo, voy a colocar en la lista de Mozilla Hispano las posibles, no sé, las etiquetas que a mí se me ocurran. Y pues entre todos vamos llegando a la que más suene, a la que tenga más semántica con lo que estés haciendo. Eso es lo que tengo planteado en los artículos, las nuevas tags. También. Vamos a crear también la lista de correo. Vamos a darle un poco más de movimiento a esa lista de correo e invitar a la gente de que se escriba en nuestra lista. Creo que yo no veo un correo del MS más de 3 semanas. Bueno, si no se me escapa alguno, pero creo que no he visto un correo más allí. Y la cuestión es, bueno, reactivar esta lista de correo y tienen, o sea, no usar la LMS y para las cosas esas y no usar Mozilla Hispano, por ejemplo. Yo coloqué eso, creo que en la lista LMS, y no le pone nada, pero la coloqué en Mozilla Hispano y sí. ¿Qué quiere decir esto? Que la gente se inscribe en Mozilla Hispano, pero no se inscribe en nuestra lista. Entonces hay que promocionar la lista del que se inscribe en Mozilla Hispano y vaya a esa área. Bueno, no sé, yo pudiese ser mentor, aún no creo que no soy ni usuario ni nada, no estoy graduado en nada, pero en cuanto a Mozilla Hispano, ¿no? Pero a la gente, pues yo le hay un tipo de mentor, no sé si ahorita hay alguien de mentor de MDN, pero que sí haga esto, ¿no? Que diga, mira, ya que estás inscrito, quieres participar, bueno, inscríbete en esta lista. Las dudas referentes al MDC van por este lado. Y así sucesivamente, pues para que le llegue a más gente que esté interesada puntualmente en el MDN. Es necesario, yo no le veo tan necesario moverlo a la otra lista, podemos hacerlo por Mozilla Hispano, porque no es, o sea, no tiene mucho movimiento. Yo creo que depende también mucho del tipo de correo que sea. O sea, yo creo que siempre los correos que son de oportunidades de colaboración deben ir a la lista general, pero si luego son cosas del propio trabajo del área, sí que deberían ir a una lista aparte. Un ejemplo. Nos vamos a poner a traducir los artículos de Social API. Bueno, pues eso iría a la lista general porque se pueden animar cualquier tipo de persona que quiera traducir. Pero luego, una vez que se está trabajando, te surgen dudas sobre un término, te surgen dudas, necesito que me revisen este artículo, necesito, o sea, cosas del propio ya trabajo, sí que es mejor que vayan a una lista aparte, en este caso la que específica del MDN en español, para no hacer mucho ruido en la general y que la general simplemente se limite a las oportunidades de trabajo o actualizaciones generales sobre lo que se ha hecho, etcétera. Sí, me parece que sí, está bien eso. Sí, bueno, eso es lo que yo estaba tratando de decir, ¿no? Lo que tenga que ver específicamente con MDN, pues nada, hay que colocarlo en MDN como tal, ya. Ahora, vamos a un maratón de traducción, nada, vamos a colocarlo en toda la lista, sabía y por haber, para que llegue más gente. Eso es lo que estoy tratando de explicar. ¿Habéis realizado ya, bueno, creo que César sí que había realizado offline maratones para comentar un poco la experiencia, a ver cómo han sido? Bueno, más que maratones serán sesiones de 2 horas así a la semana que usaba para traducir, ¿no? ¿No hicisteis en Perú una especie de sesión con bastante gente traduciendo? Claro, sí, pero como te digo, o sea, más que una maratón era, por ejemplo, los jueves en tal lugar nos juntábamos los que llegaran y traducíamos, ¿no? Pero no era eso de varios días como es una maratón. ¿Y cómo eran esas sesiones? Cuéntanos un poco para aprender también un poco de la experiencia. Nos organizamos, bueno, en un Etherpad. Voy a ver si tengo el link por acá. Algo así como en el link, o sea, nos seleccionábamos los artículos que íbamos a traducir para que cada quien elija. Y nada, luego le poníamos como una pequeña etiqueta si está traducido, ya está, no, no, o está en proceso y todo eso, para que luego otro pudiera dar una revisión y eso. ¿Hacíais algún tipo de formación previa sobre, por ejemplo, lo que comentaba Manuel, de guías de estilo, glosarios y demás? Una explicación grande, no, en el Etherpad está, bueno, la información detallada y bueno, estábamos siempre en ese momento en ir para que cualquier persona si que tenía dudas o algo de cómo lograr todo eso se le explicaba ahí, ¿no? Bueno, está bien. Bueno, yo he hecho unos aquí, pero con mis alumnos que por un bono de 5 puntos para pasar la materia, los he puesto a traducir algunos artículos, pero así de manera offline, ¿no? Pero nada, ahí vamos a tratar de unificar esto como un evento, algo así como Moscoffee, pero que sea un evento que se haga igual en todos lados. Eso es lo que sería bonito, ¿no? Unificar como que, bueno, este maratón de traducción que usted está haciendo en Perú, se está haciendo en Venezuela, se está haciendo en España, el mismo día. Y pues nada, nos conectamos como sea, no sé, videoconferencia, lo que sea, y compartimos algo que salga más allá de un cuarto, ¿no? Que salga más allá de 5 de cinco apasionados por esto, estar ahí solos traduciendo, ¿no? Algo un poquito más grande. Yo creo que además, por ejemplo, IRC sería la herramienta ideal porque te permite estar trabajando concentrado en la traducción y estar echando un vistazo, por ejemplo, al canal de Mozilla Hispano, que se está haciendo preguntas la gente sobre, oye, estoy con este artículo, ¿cómo cambiarías? No sé qué. Y hacerlo a lo mejor durante un día entero para que pille todas las zonas horarias. Sí, bueno, sería genial. Siempre he querido eso, ¿no? Hacer como un maratón hispano de MDN. Sí, pues no es que vamos a estar todo el día, ¿no? Pero sí, para que se agarre la mayoría de las horas, pues sería nosotros para acá. En Latinoamérica serían las mañanas, ustedes allá en las tardes. Y pues sería genial. Y estar así como que todos en el IRC o todos en algo que pudiéramos verlo con video, lo que sea, la nueva esta aplicación de Google Hangout, algo así, sería genial, ¿no? Que por lo menos fuesen tres países, entonces se hace una videoconferencia con los tres líderes esos y empezar a compartir. Aquí ya llevamos dos artículos listos. Entonces allá, bueno, vamos por uno y medio. Vamos, ajá. ¿Tenemos alguna duda en esto? Ah, ok, vamos a ver. Algo así como un evento como tal. Un evento como tal que tenga pues su organización como es, como se debe, como cualquier evento que se ha hecho de Mozilla Hispano, de Reps, lo que sea. Sí, además la ventaja, como digo, yo no votaría tanto por un hangout que tienes que estar con vídeo, que a lo mejor para la gente es más incómodo o no permite tanta gente a la vez, pero un IRC definitivamente lo veo una idea genial. O se pudiese hacer por acá por Mumble, ¿no? Que porque siempre acuérdense que es difícil hablar español, los contextos y todo aquello. Yo creo que una manera más hablada se entienden mejor las cosas, digo. O sea, para el que quiera está en el Mumble y para el que no, pues está en IRC. Claro. Hombre, lo único, yo lo decía porque si estás traduciendo como que te molesta que estén hablando. Ah, Estás no, como concentrado. claro. Claro, pero yo digo usar el Mumble simplemente para la duda, o sea, mira, tengo esta duda acá, dice esto, ¿cómo lo coloco? Sí. Ok, eso era lo que trataba de decir. Otra cosa es con respecto a los premios, a los nuevos colaboradores que tengamos cada uno de nosotros. Yo creo que Mozilla no nos dice que no, de algunos premios fuera de lo común, del típico botín que envían, algo así un poquito más, no sé, habría que hablarlo con, no sé, con los cónsul, no sé cómo conseguirlo, pero sí algo que sea bastante representativo y que la gente diga, oye, me gané esto por mi trabajo, quiero seguir haciendo. Y entonces uno le dice, bueno, nada, búscate otro amigo tuyo y vienen los dos y vamos a seguir traduciendo. Algo de incentivo, porque muchas veces lo del MDN casi no se ve. Entonces vuelvo a lo de las redes sociales, ¿no? Pero casi no se ve eso porque es muy, muy, muy esporádico quien necesite esa documentación. Pero sí quiero pedir ciertos premios o algo para los chicos nuevos. Ya los que están viejos ya están comprometidos, ya no tienen premio. Pero sí algo así para los nuevos colaboradores que hagan su trabajo bien y que cumplan, ¿no? El problema o la dificultad que veo con el MDN es que pasa una cosa como con la Wikipedia. Y es que nunca se va a tener al 100% traducido. Nunca. Es imposible. O sea, es un trabajo que no va a acabar nunca. Con lo cual es muy difícil marcarse metas globales por el hecho de que sabes que nunca, siempre va a haber documentación nueva de constante y sabes que nunca vas a llegar al 100%. Entonces, me parece bueno el tema este de premiar, pero para esto yo creo que creo que sería interesante definir como una especie de metas, algo así de como si traduces no sé cuántos artículos o si revisas no sé cuántos artículos que al final resultan ser todos correctos, pues es la, por así decirlo, la meta 1. Si coordinas a un grupo de personas para tal, la meta 2. O sea, definir como cosas claras que se puedan medir para hacer estos premios. O sea, que sea algo objetivo, que sobre el papel se pueda ver, pues mira, esta persona ha hecho tanto en tanto tiempo y lo ha hecho con una calidad aceptable, pum, tiene este premio de la meta 1. Bueno, sí, tendríamos entonces que poner así como que los premios detrás de los álbumes de pegatina. Sí, algo así estaba pensando, pero más que todo yo estaba tratando de explicar es la cuestión de hacerlo la premiación en el maratón. Ok, en el maratón son 10 personas, se ponen 20 artículos, bueno, ¿quién traduce más? Así, y bueno, que obviamente sean revisados si estén correctos. Bueno, por ahora creo que no tengo más puntos. No sé si ustedes quieren agregar otra cosa. Joan, ¿Tu amigo, qué pasó con él, Joan? No sé si le funcionaba el micrófono. Bueno, hola. Bueno, aquí está Miguel. No sé si ya él le ha comentado que él ya anteriormente había comenzado a traducir una página. Y el otro es José, pero no pudo entrar. Tenía problemas con el mueble. Entonces ya ahí le enviaría el correo con tu correo, Manuel, para que le asignes ya, para que empiece a colaborar. Sí, bueno, aunque no son mentor, pues nada, me ofrezco de mentor emergente para el chico. Sí, bueno, yo estuve con él, yo le dije cómo debía hacer todo, pero, o sea, que viniera a la reunión para que me dijera las dudas, pero pues nada, yo dile que si tiene algún problema que él lo solucione, me avise y podemos tener una charla incluso por acá mismo, no creo que haya ningún problema. Dale, yo te puedo encontrarlo con él, para que ya comience, si ya está bastante interesado. Sí, bueno, si alguno tiene otra cosa que agregar, también me da un poco de pena con los amigos con Nuqueador, que está por allá ya medianoche. Pero bueno, si tiene otra cosa que agregar sobre la reunión, ya lo que sería es fijar una reunión justo en 30 días de esta para que podamos tener la regularidad de todo esto, ¿no? Pues la cuestión es seguir el proyecto. Nosotros, pues, yo tengo un defecto que me gusta trabajar, no sé, a veces termino haciendo una cosa y termino haciéndolo muy callado y solo, ¿no? Por eso es que a lo mejor no se ve. Pero la cuestión es tener ya la regularidad, que dije, ah, hoy es 15, ah, ok, MDN 20 minutos, media horita, a ver qué está haciendo cada uno y ya, ¿no? Yo creo que ese debe ser, ¿no? Si hacemos algo, hay que decirlo. Y además, pues eso, anunciarlo, como dices en la lista, oye, pues mira, hemos estado trabajando en tantas cosas, tal. Y es también una forma de que la gente vea que se están haciendo cosas y se anime a engancharse. Sí, bueno, quisiera ver si Miguel tiene algo que decir por acá, o creo que Miguel es el amigo de Joan, no sé. Bueno, al parecer no hay más nada que acotar. De todas maneras, vamos a dejar este del pad abierto. Lo voy a dejar así tranquilo para que se sigan cosechando ideas esta semana. Y vamos a ver quién se anima de ustedes a hacer el screencast o lo hago yo, o no sé si. A mí me parece como que por el primer momento hacerlo sin que no sea narrado. No sé qué me dice el educador, a ver cómo la mejor modalidad, o sí narrado y decir, bueno, esto es por esto, esto es por esto. No Hombre, sé qué opinas ahí. yo creo que sí se entiende como mejor, ¿no? Dale, entonces voy a hacer eso. Yo creo que ya el fin de semana, el lunes ya creo que tengo listo algo así desde el login para adelante, ¿no? Y ahí de una vez, pues la gente ve un poco de personas y también se puede colocar que, bueno, si quiere ver más de personas, coloque vaya a la siguiente dirección, ¿no? Pero sí, yo creo que el lunes tendría listo. Tengo que lo de la calidad y todo eso, tengo que hacer mis pruebas porque aún no sé si va a ser en 1080 píxeles y si puedo hacerlo en 1080 píxeles, pero vamos a ver qué tal me va. Antes de que cerremos, como había comentado al principio, sí que me gustaría que tuvierais en cuenta a ver si se puede movilizar un poco la gente antes del martes que viene y tener bastante avanzado de Social API, porque ya os digo que es súper necesario para antes de que salga la 17, antes del día 20. Este fin de semana hacer una especie de maratón improvisado de Social API en MDN. Ah, bueno, sí se podría organizar algo ahí. Yo voy a ver si me busco unos alumnos míos a que me ayuden con esto y ya, nada, se le dará un bono ahí en la materia, no sé. Pero vamos a colocarlo en el primer artículo, en la prioritario. Ya voy a mandar un correo a la lista del MDC y a la lista de Mozilla Hispano para hacerle referencia del Social API. Para ver que se puede hacer lo más que se pueda, ¿no? O no sé si cada uno va a agarrar un artículo, no sé, podríamos manejarlo colocando una lista de todos los artículos de Social API para ver si alguno cada quien agarra, ¿no? Sería así como una hoja de cálculo para hacerlo lo más rápido e improvisado. ¿Qué opinan? Y cada quien que agarre uno de los que estamos en MDN, ¿qué opinan de eso? Sí, por mí está bien, me parece que estaría bueno. Entonces ahorita me pongo acá Sí que tienes a acceso a las buscar. carpetas compartidas en Google Docs, ¿no, Manuel? Bueno, no sé si tenga, Espera a no sé ver, si te tenga. paso el enlace. Lo más seguro es que no. Espera, lo compruebo. Yo creo que sí que tenías. A ver, déjame verlo. Ah, bueno, antes que se me olvide, vamos también según la duración que tenga la persona y todo eso, vamos a ver si ponemos unos rangos también en cuanto a traductor, ya alguien que revise y cosas así, ¿no? También para incentivar, ¿no? Y no hacer esas cosas de cambio de paso de traductor a revisor de años, ¿no? Ser un poquito más rápido que la gente vea que estás avanzando y se incentive. No durar toda la vida de traductor simple, ¿no? Ahí está, por ejemplo, la carpeta. Me sale que sí que tienes acceso a todo el árbol de carpetas compartidas. Entonces ahí, por ejemplo, se podría crear a lo mejor una subcarpeta que se llame MDN y ahí ya meter todas las cosas compartidas que se quieran. Aquí me aparece el botón crear. Creo que debo tener permisos. Mientras se cree dentro de ese árbol, que es Mozilla S-XXLTN, ahí lo puedes... Si creas cualquier documento, se le comparte por defecto ya a todo el mundo que tiene acceso a esas carpetas, que es la mayoría de los colaboradores que ya lleva bastante tiempo. Y a mayores, si alguien quiere, siempre le va a aparecer el botón de pedir acceso y se le puede dar individualmente acceso a ese documento. O se puede poner ese documento como público de lectura y que el resto pueda editar. Casi es lo mejor. Entonces, ¿coloco la hoja de cálculo dentro de documentación interna o L10N? No, dentro de donde pone L10N, que es la de localización, pues créate si quieres una carpeta que se llame MDN y ahí ya metes todas las cosas que se vayan necesitando en un futuro. Incluso podemos copiar el glosario o el enlace de glosario o algo así. Sí, aunque bueno, lo ideal es que el glosario esté en un futuro en el wiki, como ha hecho, por ejemplo, Inma con otros proyectos de localización. De todas formas, si tienes alguna duda sobre cómo hacerlo del glosario de memes, contacta directamente con Inma, que te ayudará para ponerlo en el wiki o lo que sea. Sí, bueno, ya estaba apuntada a la reunión, pero por la hora. Inma estaba apuntada a la reunión, pero justo el día de hoy no podía por la hora. Nada, hubiese querido mucho tenerla ahí, porque ella tiene traducido, yo creo que todo el idioma inglés. Entonces creo hoja de cálculo allí y ya directamente allí se comparte, ¿no? A todos. Para sí, que automáticamente se comparte con todos. Pero yo lo que haría mayores es cambiaría, no sé si deja, cambiar los permisos para que la lectura sea pública. Entonces la gente no tiene que andar pidiendo permisos simplemente para ver la lista. Entonces tú puedes editarla, el resto de los colaboradores habituales puede editar la hoja y todo el mundo puede ver los artículos. Bueno, yo no uso casi esta herramienta, ¿no? Pero nada, yo la creo y tú cuando puedas acomodas esos permisos. Sí, me preguntas a mí o preguntas a Inma y te ayudamos. Okay, entonces voy a empezar a buscar todo lo de Social API, a ver qué tengo y pues nada, si alguno tiene otra duda, damos por sentada la reunión. No sé, ya que tenemos casi ya 55 minutos aproximadamente. Bueno, nada, ustedes me dicen.